Entonces, bueno, ahora vamos a proceder a levantar el corte. Nos parece que es un desgaste innecesario. Ellos le han cortado ahí, nos aíslan. Se están organizando las fuerzas policiales. Creemos que no tenemos que tener ningún compañero infiltrado más, porque esto no nos permite hacer nuestras actividades libremente. Entonces, por eso hemos tomado esta decisión de levantar el corte. Por lo pronto pedirles también que difundamos esto que ha sucedido hoy, que mediante cuando estuvieron los medios dijeron que nos iban a atender, se fueron los medios y no nos recibieron ni siquiera en mesa de entrada, nos trataron como basura es poco porque estábamos rodeados de policías y nos sellaron ahí en la vereda del estacionamiento, en la nota que para pedir audiencia. O sea, pedimos eso, que difundamos lo que ha sucedido hoy, que difundamos lo que está aconteciendo desde la feria, desde el día de la notificación de desalojo. Y que bueno, que nos acompañen en las próximas luchas que emprendamos como Feria Popular.